Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. El policía. La vida está hecha de pequeños sucesos. Marchamos en pos de metas importantes, pero lo que nos pasa cada día y cómo asumimos esos episodios hacen nuestra vida. Por estos días me ocurrió que con un grupo de personas esperábamos ser atendidos en un banco. Esperar no es nada demasiado original en esta vida, pero pone a prueba la paciencia. Los minutos pasaban y no llamaban a nadie. Extrañamente, el banco estaba casi vacío. Las cajas prácticamente no registraban movimiento de gente. Los que esperábamos nuestro turno era para trámites de rápida resolución. Retirar una tarjeta de débito o de crédito, blanquear una contraseña y ese tipo de cuestiones. Pero el tablero electrónico no registraba movimientos. Los boxes 12 y 2... que parecían ser los únicos que registraban movimiento, estaban inmóviles. Los murmullos empezaron a subir de tono hasta que una mujer se levantó y se acercó a los empleados que aparecían atareados. La mujer levantó la voz para ser oída. «Hace 40 minutos que estoy acá y no llamaron a nadie». Y siguió así, hablando en voz alta a la espera de una respuesta. Pero nada. Por mi parte, empecé a aplaudir como hacen en la playa cuando se pierde un chico. Suelo engancharme rápido con estas cosas, pero preferí sumarme al reclamo de la mujer con un pequeño llamado de atención. Fue en ese momento en que apareció el policía que suele estar a la entrada de las sucursales bancarias. Intentó tranquilizar a la mujer preguntándole qué necesitaba y con un gesto de la mano me pidió que dejara de aplaudir. Le hice caso. «¿Usted qué necesita, señor?», me preguntó. Al igual que la mujer, le expliqué por qué estaba allí. El uniformado se fue para el interior del banco y volvió minutos después. «Ya la van a atender», le explicó a la mujer. «Me tengo que ir, voy a llegar tarde al jardín, tengo que retirar a mi nieto». «Pero yo no quiero que me atiendan primero, no quiero privilegios, no quiero pasar por encima de los que están antes que yo». «Quiero que atiendan», clamaba la señora. Finalmente la cosa comenzó a moverse. Apareció un nuevo box en el tablero y el ambiente cargado de tensión se aflojó. Fue el gesto del policía el que logró distender la situación. Nadie del banco se acercó a la gente ni preguntó nada. Este hombre, contratado con un sueldo mucho menor a los empleados del banco que no se movieron de sus asientos, muchas veces despreciado simplemente por su uniforme, tuvo la suficiente habilidad emocional como para acercarse a la gente, preguntarnos qué necesitábamos y resolver o intentar resolver la situación. Tan solo hablar, aunque no solucione los problemas, ayuda a distender. Este policía, que me saludó cuando entré y que hizo lo propio al retirarme, demostró saber más de la vida y estar dispuesto a trabajar por la convivencia pacífica con un pequeño y estratégico guiño a la vida. Habló y escuchó a las personas.

formato tradicional y que tiene que ver con una historia y una forma de entender la ciudad años atrás. Y son muy característicos en el Gran Buenos Aires. En Juglares, del archivo de la profesora Silvina Pérez, vamos a escuchar ejemplos de dúos mixtos, hombres y mujeres que han marcado la música con su estilo, con sus temas. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Los Heraldos Negros del poeta y escritor César Vallejos. Como siempre, tendremos la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, la primera moto y ese tocar el cielo con las manos. Del archivo de Sayalaví, Brenda nos comparte Cuenta conmigo, un film que está inspirado en una obra, en un relato de Stephen King y que cuenta la aventura de cuatro adolescentes en un pueblito de Oregon, en los Estados Unidos, cuando quieren rescatar a un desaparecido. Como siempre, nuestro amigo Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Como un río que camina hacia el mar, ríe y llora, no queda mucho por andar tu belleza. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Vamos con la consigna para este sábado de otoño con cielo cubierto, nublado. Hemos tenido bonitos días de otoño esta semana, con el sol que calienta la tarde y el sol que se va tempranito también. Ya no es como antes, es otoño. La consigna es, quizá estos son lugares a los que no vas habitualmente, pero tal vez por tus hijos, por tus nietos, por algún sobrino, vas a un restaurante de comida rápida. ¿Cuál es el que elegís? McDonald's, Burger King, Mostaza o algún otro local que no te menciono, pero que está en tu ciudad o que no forma parte de esta lista, y llevas a los más chiqueños, a la población menuda. Contanos al 11 6400 70 47. Nos mandás un mensaje de audio, un texto, relatándonos a qué restaurantes de comida rápida vas, pero vas porque te llevan tus chicos, tus hijos, tus nietos o algún sobrino. 11 6400 70 47. Brian May, Too Much Love Will Kill You. And it seems like there's no way out of this

los productos alimenticios tienen que tener un etiquetado frontal en el que indican las características negativas del producto, si tiene grasas saturadas, azúcares, etcétera, ¿no? Hay como, no sé, 6-7 posibilidades distintas de enfermarse ahora con las etiquetas, ¿no? Que te alertan. Ahora, hay cosas que pasan en otros rubros de la economía, del comercio, y que no dicen nada. No hay etiqueta frontal, nada. Por ejemplo, estas las lámparas, las lamparitas para iluminar las casas, encontré una, o compré una, que decía 10 años. Yo digo, ¿no le dicen nada a este tipo? No puede mentir tan descaradamente, tan institucionalmente. Yo digo, tenía ganas de decirle al comerciante, digo, bueno, nos vemos en 10 años, che. No duran ni un año esas lámparas. Qué mentira, qué farsa, por favor. No, eso sí que tienen que tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, en estos tiempos de otoño, me pasaron cosas, en esta semana, me pasaron cosas fuertes, ¿no? Que les quiero compartir, y que las asocio, que son casi increíbles. Vieron que hay un chiste que anda circulando ahora, pero que vuelve cada temporada, porque es un chiste con implicancias políticas, ¿no? Dice que están unos amigos reunidos, ¿no? Un amigo le cuenta a otro, ¿no? Dice, estaba con los amigos, dice, estábamos comiendo un asado, dice, y de repente pasa una flotilla de platos voladores, de ovnis. Y el amigo le dice, anda, dice, ¿qué vas a estar comiendo asado, no? Entonces, claro, tiene sus implicancias esto, ¿no es cierto? Es un toque de humor. Yo les quiero contar algo que si les digo no me lo van a creer. Yo todos los domingos a la noche hago un pequeño viaje de media hora acá en Quilmes. Atravieso Quilmes de oeste a este y después vuelvo con el auto a las 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Todos los domingos. Entonces yo conozco el paisaje del domingo a la noche en mi ciudad, en la zona que yo voy. Conozco las calles, las caras, las luces, todo. Y una de las características, y que lo he mencionado alguna vez, es que están las motitos de los repartidores a domicilio, ¿no? De los delivery. Generalmente no llevan luces, van sin luces. Es terrible, ¿eh? Van de contramano, a todo lo que da. Bueno, yo este domingo pasado me encontré una moto que era un scooter, no era una motito, un scooter bien puesto, reluciente, impecable. Me lo encontré de atrás, luces encendidas, brillantes, que se veían a la distancia, muchos metros. Dos personas iban en el scooter, las dos personas con casco, iban a una velocidad súper moderada del lado derecho, las pude pasar cómodamente. Por el espejito del retrovisor pude ver la luz de adelante, una luz importante, fuerte, pero sin encandilar. Yo digo, no, esto si yo lo cuento en Caminante no me van a creer. Una moto domingo a la noche en el conurbano con estas características. Y me alejé. Yo digo, ¿lo cuento o no lo cuento? Lo estoy contando. Llego al semáforo de Hernández y Mitre en Espeleta, freno, había dos o tres coches, y acá viene la desilusión. La moto me pasa, pero de contramano, y se pone adelante de todos sobre la senda peatonal. Yo digo, se terminó la historia, qué pena. Venía bien, pero claro, las motos es muy característico esto, ¿no? No pueden esperar a hacer fila y siempre pasan y se instalan ahí, cruzan la moto sobre la senda peatonal. Tuve otro hecho de estas características en un colectivo, porque esta semana volví al colectivo. ¿Qué me pasó? Yo estaba sentado en el quinto asiento, más o menos de a dos, que tiene asiento para dos personas, ¿no? Y veo un poco más adelante una chica, una mujer joven, también asiento de dos, contra la ventanilla, con una actitud extraña. Empiezo a mirar al resto de los pasajeros y nadie dice nada, nadie comenta, nadie mira, todos siguen con sus celulares. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba leyendo un libro. un libro de papel, ¿eh? Esos que casi ya no existen. Y yo me moría de curiosidad, digo, ¿qué estará leyendo? Y justo se desocupa uno de los asientos de adelante y me corro. Y me siento en el adelante, entonces chusmeo, a ver, ¿qué está leyendo? Y en una, estaba el libro abierto, ¿no? Lo estaba leyendo, efectivamente. Entonces, en una de las hojas, la de la izquierda, tenía un nombre, que ahora se me está escapando el nombre. Pero del otro tenía Eva Luna. Eva Luna, y del lado izquierdo, Isabel Allende. Y me quedé con la duda, ¿cuál será el título de esto? Son dos autoras. Bueno, se los dejo como un chascarrillo para que averigüen. Isabel Allende, Eva Luna. Así que cosas fuertes que me pasaron esta semana en la calle. Una mujer leyendo un libro en el colectivo. Una costumbre que se ha perdido, ¿no? Y el colectivo es una buena posibilidad. Los viajes en transporte público es una buena posibilidad para redimir el tiempo y leer. Y leer. Ojo que se puede leer también en el celular. He visto gente leyendo libros en el celular, que también es interesante y es una posibilidad. Hablando de colectivos, como volví al colectivo, me acordé y redescubrí Claro, esta semana los colectiveros han estado un poco en la palestra y con un sentimiento de pena, ¿no?, por el asesinato de un chofer, pero la verdad es que es una aventura viajar. Por ejemplo, cuando pasa esto que me ocurrió, vos esperás un colectivo, y claro, los colectivos en general en Buenos Aires tienen ramales. Yo esperaba el 324, el colectivo que ha sido de mi infancia, de mi adolescencia, que va desde Wilde hasta Varela, hace un recorrido importante, se ha ido extendiendo a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, y viene uno ya ni los conozco bien por dónde van y todo, ¿no? Y viene uno, el ramal 6, y ya me parecía que este no me servía, ¿no? Pero igual lo paro, le pregunto, no va. Y detrás, a los 5 minutos, viene otro 6. Yo, no puede ser, digo, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, es así, ¿no? Pasa con los colectivos que vienen de dos ramales y no van intercalados, nadie controla. El tema es, no que yo no pude viajar, sino el pobre que se perdió el 6, esos dos 6, todavía está esperando que venga el ramal 6 del 324. Atención, muchachos de los colectivos, cuiden a la gente, que son los que le dan de comer. Caminante, por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre. Vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos loco, y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejos. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Buenos días, caminante.

hay forma de pedirte tú. Oh, oh. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les traigo tres ejemplos de temas donde cantan un varón y una mujer juntos, dúos mixtos. Y en este caso, el primero es un tema bien actual. Lo escuchamos a Jean Paul junto con Dua Lipa, que ya la escuchamos en otras oportunidades, cantando No Lie. Escuchamos. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, I give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they get. A piece of game, I'm in love with your chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Staying in my aim is to give it this love. If not, I dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black body. It's how we not dig the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby, you. Moves how we not dig. No lie, tell you never meant to. Control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized. But I'm not the one, it's alright. I know what you want, get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, so we do it. No lie, so we get to it. No lie, so we do it. It's gonna be lit tonight. No lie, so we do it. No lie, so we get to it. Now let me bone it and let me own it, my girl. If you want the style that I have myself, I see what may be good, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black honey. It's how hypnotic the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby, you. No Lie con Dua Lipa y este rapero jamaiquino que se llama Jean Paul. Bastante electrónica esta versión. Y en segundo término les traigo a Lady Gaga, pero cantando con esa voz legendaria que es Tony Bennett, y un clásico que se llama Cheek to Cheek. Escuchamos. Cheek to Cheek, Tony Bennett. Thank you.

boy. Men make them happy because men make them toys. But after man made everything he can, man made lira, pesos, dollars, rubles, to buy from every good woman. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, tal como habíamos prometido al comienzo del programa, vamos a conversar con Ricardo Rivilli, es ingeniero agrónomo, actualmente asesor y consultor agropecuario, ha sido también agricultor y administrador de explotaciones ganaderas y agrícolas en las provincias pampeanas de la Argentina. Pero lo hemos convocado a Daniel porque anda en moto y recorre el mundo, o parte del mundo, mucho mundo, con su moto, y se subió a la moto a los 12 años. Ahí empezó su vocación, su afición, con una Puma segunda serie de un vecino de su casa paterna. Desde ahí nunca más me bajé de las motos, nos dice Daniel. Bueno, él ha viajado prácticamente por todo el país, por la Ruta 40, los pasos cordilleranos, los conoce todos, y miles de kilómetros por su provincia, que es Córdoba. Ha estado en dos oportunidades viajando por Europa, cada uno de sus viajes de más de 5.000 kilómetros. Ha estado en la península de Yucatán, en México, y su último viaje fue desde Córdoba hasta Cusco, el Machu Picchu, en Perú. Daniel viaja con sus amigos, un grupo de amigos de la adolescencia, y hace esto, recorrer en moto lugares del país, de países vecinos y de Europa y de México. Muy buenos días, Daniel, un gusto recibirte en Caminante, muy bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por convocarme, es un gusto charlar con ustedes. Bueno, mirá, te quería preguntar, como le hacemos a todos nuestros entrevistados, ¿cuál es tu camino preferido o aquella ruta, aquel sendero que te ha quedado grabado en la memoria? Me imagino que será una tarea difícil después de recorrer miles y miles de kilómetros, pero bueno, está planteado el tema. La verdad que no es difícil, porque ajá, para alguien que vive en Córdoba, nosotros tenemos la maravillosa ventaja de tener nuestras sierras a 15 minutos de nuestras casas. Mi camino preferido es el camino de Copina, el Cóndor, en las altas cumbres cordobesas. Es un camino que convoca aquí a muchísimos motociclistas que cuando tenemos un ratito, un sábado a la tarde, un domingo, nos hacemos una escapada al camino de Copina y disfrutamos de esa serie de curvas. Son más de 160 curvas entre que uno toma el camino y vuelve a salir el camino de las altas cumbres, que nos convoca y ahí compartimos el gusto de las dos ruedas, todo tipo de moto, todo tipo de motociclista, todo tipo de amigo del camino, porque ese es nuestro lugar favorito realmente. Vos decís amigos del camino, ¿cómo tratan al camino? ¿Cómo los trata el camino ustedes, las motos, no? Pensando en la Argentina, que es un país con alto nivel de inseguridad en las rutas, me refiero más bien a los problemas de tránsito, de accidentes que se generan, ¿no? Amigos de la ruta, ¿qué significa, qué implica eso en la práctica, en los hechos cotidianos? Mira, en la práctica, el motociclista que anda en la ruta básicamente te saluda, te considera un par, te considera un colega, y frente a cualquier clase de dificultad es cuestión de pararse a la orilla en la banquina para que cada uno que pase pare y pregunte, ¿necesitas algo? ¿Con qué te damos una mano? Otras veces te ven que estás tomando unos mates y paran y comparten esos mates y conversan y tenemos lenguaje común, idioma común. Claro. Compartimos caminos, compartimos recorridos. La verdad que en ese sentido, el tema de las dificultades de las rutas en nuestro país se comparte en muchos lugares del mundo, ¿no? Las rutas chilenas, las rutas peruanas, las paraguayas, no te imagines que son billares, ¿no? Son rutas que tienen sus dificultades, sus roturas, su falta de mantenimiento, pero la moto está para eso, la moto está para recorrerla. Nosotros, en ese sentido, no nos para, no nos frena una ruta en mal estado, realmente. Claro. ¿Y solés andar en moto en la ciudad para tus quehaceres cotidianos? ¿O eso es para salir, para estos viajes a las sierras o viajes más extensos, más largos? No, la verdad es que yo uso la moto para todo. Ajá. Realmente para todo. Y la ciudad de Córdoba, bueno, para los que tienen la suerte de conocerla, es una ciudad hermosa, realmente hermosa, pero caótica desde el punto de vista del tráfico. Sí. Porque es una ciudad antigua, tiene calles angostas, muchísima cantidad de autos, y la verdad que la moto te da un poco más de libertad para moverte, así que cada vez uso menos mi camioneta y cada vez más mi moto. Claro, claro. ¿Y cómo fue que empezaste a usar motos? Bueno, realmente esto me viene de tradición. Primero que mi padre tuvo moto desde antes que yo naciera. En mi casa está poblada de fotos de mi viejo con una NSU, con motos de la época. Incluso llegó a tener una Harley. Ah, mira. Y yo casualmente tenía un vecino que compró sin que sus padres supieran, porque era menor de edad. Compró una moto, una Puma segunda serie, y la guardaba escondida en el patio trasero de la casa de otro vecino que compartíamos entre las casas. ¡Qué increíble! Y el pago por esconderle la moto era que nos dejara usar la moto. Así que imagínate que estamos hablando de una época en donde no se exigía casco, no se exigía ninguna medida de seguridad. Claro. Jamás un policía te iba a parar a pedirte el carnet de conducir. Teníamos 12 años, 13 años, y andábamos con una Puma segunda serie recorriendo todo lo que se pudiera realmente. La única dificultad era conseguir dinero para el combustible, el resto, andar. Así que ahí empezaste con esa Puma segunda serie, que la historia que nos contás de tu vecino habla de la moto como una pasión, ¿no? Porque que un chico se llegue a comprar la moto a escondida de los padres y la esconda en la casa de los vecinos es muy singular, ¿no? Sí, completamente. Incluso cuando, imagínate, cuando nuestros padres se enteraron lo que estábamos haciendo, porque de repente un día apareció una moto, el escándalo que armaron. O sea, ¿cómo podés ser cómplice de una cosa así? Pero bueno, eran otras épocas realmente, claro. Otras épocas, pero es como decís vos, ¿no? Coincido. La moto es una pasión. El que la probó una vez y le gustó, ya no la deja más. Claro. Es así. ¿Por qué será eso? ¿El viento en la cara? ¿El riesgo? No sé, la aventura. La sensación de libertad, me parece. Ajá. Me parece que la moto te da eso. Sí, sí. Pero no tiene una explicación lógica. Es como aquel que se hace fanático del golf. ¿Vos tendrás amigos que juegan al golf? Sí. Y los tipos dejan la vida por el día que van a jugar el golf. Y a nosotros nos pasa lo mismo con la moto. El día que vos saliste en la moto te cambia todo. Te agrego algo. Sí. La moto, si bien se comparte en grupo a veces, se comparte con una pareja que se suba atrás tuyo y viaje con vos, te pone muchas horas en soledad. Te claro. pone muchas horas a conducir con vos mismo. No se comparte mate, no se comparte diálogo. Se va solo ahí. Y muchas veces la mente te juega unos jueguitos de empezar a recorrer tu pasado, empezar a recorrer tus problemas, empezar a recorrer tu vida de relación con tu familia. Esas horas que uno va manejando solo son como para limpiar la cabeza, son como para encontrarse con uno mismo en algunos aspectos. La verdad que eso también suma. Estás haciendo dos viajes al mismo tiempo. Exactamente, estás haciendo dos viajes al mismo tiempo. Nunca lo había pensado de esa manera, pero es así, tal cual. Daniel, ¿en qué barrio vivías vos? ¿Ocurrió esta historia de tu amigo de la Puma? ¿En qué barrio de Córdoba? En un barrio bastante tradicional, el Cerro de las Rosas. Ah, sí. Un correcto. Barrio lindo, de familias en aquella época de clase media, de casas sin reja, jardines grandes. Sí, claro. La vida cambió, pero en esa época compartíamos todo con los vecinos, realmente todo. ¿Y qué moto tenés ahora para viajar, para andar? Actualmente tengo una Honda Transall, 700 centímetros cúbicos. Y digo, actualmente me parece que va a ser mi última moto, porque la amo, es la moto ideal para lo que hago. No me imagino cambiándola, estoy demasiado satisfecho con mi moto. Claro, bueno, forma parte de esa pasión, ¿no? Y de la fidelidad. Sí, uno a veces va buscando, es como, bueno, mi dualidad con el campo. Cuando uno tiene un caballo, el caballo no se cambia. Una vez que vos te acomodaste con un pingo, ya ese es el tuyo y no se cambia. Bueno, en la moto es parecido, es así. ¿Y qué haces como productor o como asesor agropecuario? Hagamos un pequeño paréntesis y después seguimos con la moto. Mira, actualmente he bajado mucho mi ritmo de actividad y casi que me dedico exclusivamente al asesoramiento y a la actividad inmobiliaria rural. En otras épocas he hecho mucha agricultura, he sido asesor de campos ganaderos, gestioné y administré un fondo de inversión agrícola que fue muy grande en su momento, así que eso me obligó a andar por todo el país realmente. Hacíamos agricultura en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Chaco, en Salta. Conocí mi país gracias a mi profesión, más que mi moto. En primera instancia. ¿Y andabas a caballo? Sí, siempre que hace falta y siempre que se puede. Esto no lo hablamos en la previa de la nota. Sí. Pero también tengo un grupo que hace más de 20 años que salimos todos los años. Ajá. Hecho todos los cruces cordilleranos a caballo, todos los cruces que hizo el general San Martín. Nosotros los hicimos a caballo. Hemos ido a la cordillera, conocemos el avión de los uruguayos, el avión de los paraguayos, hemos subido al volcán Peteroa, todo eso en un grupo a caballo, todos los años. La verdad que es una actividad que no la dejo ni la voy a dejar nunca. Mientras me pueda subir un caballo, voy a salir con mis amigos a hacer eso porque es maravilloso también. El otro día hablábamos con un amigo o una amiga, no me acuerdo bien, el valor terapéutico que tiene también, ¿no? El caballo como animal que sirve para curar o contener enfermedades, ¿no? El caballo es el bicho más noble que existe, Yo lo he visto subir con mis 100 kilos arriba y mi equipaje a más de 4.000 metros de altura. Vos no podés entender la resistencia de ese animal y la nobleza de ese animal. Cuando uno tiene un caballo propio, aprende a conocerlo realmente. El tipo es fiel, es un animal increíble, realmente. ¿Sentís, y entro en un vericueto filosófico, ¿no? Que al tener un, digamos, esta relación, ¿no? con los animales, con la moto, te vuelve un poco escéptico sobre las personas, o no, todo lo contrario, valorás la relación de personas, de amistad, de una pareja? No, la verdad que la valoro. La verdad que yo soy un optimista de la vida, tengo que ser honesto. Estamos en una época de crisis de las personas, una época en donde nos sentimos agobiados porque hay delincuencia, nos sentimos agobiados porque hay políticos corruptos, porque hay gente que toma decisiones por nosotros y muchas veces esas decisiones nos perjudican. Pero yo soy un optimista porque he trabajado siempre con equipos de gente, me he rodeado con grupos de gente en condiciones en donde el otro es indispensable para vos. Claro. El otro es tu apoyo, vos necesitas del otro y el otro te necesita a vos. Entonces yo soy un optimista respecto de las buenas personas. Estoy convencido, y la moto me ha dado mucho de eso, ¿no? De que este país debe estar constituido por un 95% de buenas personas y el otro 5% es el que se destaca y nos jode la vida, perdón por la expresión, por decirlo así, pero a donde vayas con un problema, encontrá un paisano con una solución. Sí. A donde vayas con una necesidad, encontrá un paisano que te abre su rancho y te dice, venga acá amigo, coma conmigo, duerma acá. Estoy por ese lado. Eso? ¿Te ha pasado eso? Ah, muchísimas veces, siempre. Viajando eso pasa siempre. Incluso en este último viaje que hicimos, sí, tuvimos una noche complicada, bien difícil. Estábamos muy, muy alto, empezó a nevar. Al principio fotitos y disfrute de la nieve, después 2 horas de nevada, se nos puso complicado y llegamos a un mini pueblito minero en el medio de la nada y conseguimos a alguien que nos alojó, que nos hizo un café caliente, que nos dejó secar la ropa. La verdad que eso pasa siempre, es habitual. ¿Dónde fue eso? Eso fue entre Tacna y Cusco. Un pueblito minero que en este momento no voy a recordar el nombre, ya cuando no lo piense me va a salir, pero casi que ni figura en el mapa. Claro. Y bueno, le agarramos un camino, esa es la verdad. Tuvimos que hacer un ripio de casi 80 kilómetros, nevando, todo el tiempo nevando. Claro. Se puso feito, ¿no? Se puso complicado. Pero bueno, son los avatares, las cosas que te pasan, ¿no? Que recorre, claro. No te puedes quedar parado ahí. Daniel, me imagino que 3 hombres, 4, 5, depende, no sé cómo son los grupos, me guío por las fotos que nos compartiste y que de paso le digo a la audiencia, las pueden ver en Caminante, en el Facebook de Caminante, están ahí las fotos de Daniel Trivil y sus amigos en el último viaje que hicieron a Perú, a Cusco. Pero me imagino que la llegada de 4 o 5 hombres en motos importantes siempre es un impacto, ¿no? En los pueblos y ciudades donde van, y más cuando después resulta que son argentinos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente, la sensación, la reacción en los lugares donde van? La verdad que en términos generales siempre es positiva la reacción, siempre, si bien llama la atención, no es una cosa única, hay muchos grupos de gente recorriendo en moto. En este último viaje me sorprendí la cantidad de brasileros, muchísimos grupos de brasileros hemos cruzado recorriendo en moto, pero siempre hay una respuesta amable, gentil de la gente cuando uno llega en los lugares chicos, siempre hay alguien dispuesto a guiarte, a ayudarte, a invitarte a un lugar para comer o alguna cosa así. La verdad que en ese sentido y particularmente el peruano es una persona muy gentil, muy amable, muy difícil encontrarse con un peruano mal gestado, que no te haga, no te devuelva una sonrisa, que no te, ajá, no te dé una palabra amable. Bueno, uno tiene la experiencia de que en la calle, tanto si le toca a uno o como si tiene que requerir la ayuda de otro, uno siempre quiere ayudar, ¿no es cierto? Dando una referencia, una ubicación, aunque a veces no sepa, ¿no? Pero te preguntan algo y vos querés decir, sí, anda por acá, anda por allá, queda tanto y cuánto, ¿no? Seguro, seguro. O sea, nosotros decimos que, bueno, ahora las épocas cambiaron. Uno ya no pregunta caminos porque los GPS resolvieron ese problema, pero siempre pregunta algo. Nosotros somos preguntones en el grupo nuestro. Che, ¿a dónde conviene comer? ¿A dónde conviene hacer esto? ¿A dónde conviene lo otro? Nos gusta vincularnos con la gente, conversar. Claro. Eso es muy agradable, es muy lindo realmente. Claro, porque te perdés la pimienta del viaje, ¿no? Si no conversás con la gente. Exactamente. Bueno, es otra de las ventajas de viajar en moto. Sí. Te pone en contacto con la gente, te pone definitivamente en contacto con la gente. Claro. Incluso a veces uno tiene miedo a las autoridades, a la policía caminera, a la gendarmería, a los controles tan estrictos, que te piden esto, que te piden lo otro. Con las motos no pasa. Vos te arrimas a la policía en la moto y te pones a conversar de cualquier verdura, como decimos acá los cordobeses. Sí. Y la verdad que es acercarse a la gente, es andar con la gente, es muy lindo. Claro. Bueno, ¿cómo fue el trayecto de este último viaje? Digamos, ¿qué puntos fueron tocando así? Si me mencionás, por favor, rápidamente, como para ubicarnos en lo que significó, sí, este viaje, ¿no? Mira, este viaje salimos con la preocupación de los problemas sociales de Perú, en donde había muchos cortes de ruta y demás. Claro, sí. Así que, como sabíamos que la provincia más complicada era la provincia de Puno, que está al sur del Perú, en límite con Bolivia, decidimos evitar esa zona. Así que nos fuimos de Córdoba a Jujuy, de Jujuy por el paso de Jama a Chile. Recorrimos todo el norte de Chile, Iquique, Arica, hicimos frontera, fuimos hasta Tacna, y de Tacna, todo por caminos interiores, pasando por una localidad que se llama, es poco conocida, pero se llama Espinal, llegamos a Cusco. Teníamos alguna ilusión de el regreso, hacerlo por Bolivia, pero estaban cerrados todos los pasos, así que a la vuelta fuimos eligiendo distintos caminos como para no repetir los mismos, pero prácticamente el mismo recorrido, porque volvimos a Argentina por el paso de Aguas Negras desde Chile. Claro. ¿Y llegaron, pudieron recorrer el Machu Picchu? Sí, la verdad que sí. Y pudimos subir el Huayna Picchu. Viejitos de 60 años, nos pusimos las zapatillas y subimos. La verdad que fue una experiencia muy linda. De los que fuimos, ninguno conocía el Machu Picchu, así que era una experiencia que estaba pendiente. Y la verdad que son lugares altamente recomendables para la gente que le gusta la historia, que le gusta saber qué pasó con esas regiones, por qué esa gente construyó esas inmensidades que hizo, esos trabajos increíbles. ¿Por qué los hizo ahí? La verdad que está presente esa energía de la que todo el mundo habla, uno la siente, la percibe. La verdad que fue una experiencia muy linda, muy positiva. Y contanos de tus amigos. Sin duda que se profundiza a medida que viajan, se conocen más, se entienden, casi que la mirada, ¿no? Ya es cómplice, no necesitan hablar tanto, ¿no? Mira, esto lo va a entender el que tiene amigos de la adolescencia. Nosotros en realidad no viajamos en moto, viajamos un grupo de amigos en moto. Sí. No podría viajar con desconocidos. Este tipo de viaje se hace con amigos. Claro. Nosotros, imagínate que los liceístas en particular somos unos bichos bastante raros, porque uno forja esas amistades en una etapa de la vida que es compleja, que es difícil, el que tiene hijos adolescentes lo sabe, y la forja en un marco de sacrificio, de dureza, de tratamiento militar. Y esas amistades persisten para el resto de la vida. Realmente, del grupo que viajamos esta vez, que éramos cuatro nada más, con tres de los cuatro hemos hecho prácticamente todos los viajes juntos. No, nunca salimos, que no vayamos estos tres, somos figuritas repetidas. Claro. Y el cuarto, el 80% de los viajes. O sea que no necesitamos hablarnos, ya tenemos todo un método de comunicación en ruta, nunca jamás una discusión, nunca jamás alguien que se enoje por cualquier cosa. Esas cosas entre nosotros no existen realmente. Claro. Nos acomodamos a como venga y todos sabemos que la cosa es así. ¿Y dónde pernoctan? ¿Dónde duermen? ¿Paran en hosterías, en casas? ¿Cómo viene? ¿Llevan carpa? ¿Cómo es eso? Bueno, ahora la edad nos obliga a abandonar la carpa. En otras épocas hemos viajado con más campamenteros, pero ahora buscamos alojamiento con camas, porque a los 60 años ya empiezan a doler los huesos y claro, ya no es tan fácil armar la carpa todas las noches. De todos modos, siempre viaja con nosotros una carpa por caso de emergencia, que haya que parar en algún lugar y bueno, se para, se arma la carpa y se duerme. Pero buscamos alojamientos de bajo costo, de que nos podamos acomodar todos, y en ese sentido no somos pretenciosos, ¿no? A donde haya una cama y una ducha caliente es suficiente. Claro, claro. En una de las fotos que se pueden ver en Facebook, en Caminante, aparecen ustedes sentados en un sofá abandonado, y creo que hay una mesita de luz o algo parecido al lado, en el medio de la nada, en el desierto de Atacama, creo que me habías indicado. Sí, sí. Me imagino que cosas como estas, así singulares, tenés para un libro, ¿no? Sí, esto pasa habitualmente y frecuentemente. Imagínate que en el medio del desierto, en el medio de la nada, encontramos ese sillón y en la mesita esa que ves en realidad es un viejo equipo de música. Ah. Vas a saber quién lo dejó ahí y por qué. Pero supongo yo que cuanto motociclista pase por ahí se debe hacer una foto parecida a la nuestra, porque es muy, muy gracioso. Pero bueno, uno siempre encuentra cosas así llamativas y encuentra cosas que divertidas y a eso no le esquivamos, ¿no? Nunca andamos corriendo contra el reloj, sino que buscamos la forma de divertirnos y pasarla bien con cosas simples. Claro, disfrutar la gente y disfrutar el momento, ¿no es cierto?, el lugar. Exactamente. Ir con la cabeza abierta a nuevas experiencias, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A nuevos lugares. Uno encuentra cosas insólitas en la ruta, lo garantizo. Sí, y abierto, por ejemplo, a nuevas comidas o a comidas que tal vez no son... Porque, bueno, uno, digamos, en este tiempo que nos toca vivir, uno está más abierto, por lo menos en la cabeza, a nuevas comidas, por ejemplo, ¿no? Pero una cosa es comer comida peruana en un restaurante de Buenos Aires y otra cosa es comer, supongo, comida peruana en la ruta, en un pueblo, en una gente, una familia humilde que te recibe, ¿no? 100%, 100%. ¿Cómo es eso? La ¿cómo verdad que, bueno, lo vivimos exactamente así. Nosotros somos fanáticos de comer lo que come la gente, tomar lo que toma la gente y hacer lo que hace la gente del lugar, porque para eso uno va a conocer. El Perú, en ese sentido, es increíble. Si hay algún peruano escuchando la radio, es para felicitarlos, porque en cualquier lugar de Perú se come maravillosamente bien. Ah. En los pueblitos más chicos hay comedores de ruta, comedores de pueblo que en general trabajan con la gente que trabaja en el lugar, con mineros, con camioneros, con transportistas. Y la particularidad es que el menú comienza con un plato de sopa. Y te garantizo que una persona normal con ese plato de sopa queda completamente satisfecho, porque no es una sopa así nomás. Ajá. Es una sopa que tiene un pedazo de pollo, un huevo, una enorme cantidad de arroz o de fideos, un sabor exquisito. Y después un segundo plato, que ellos te dan un par de opciones, del día. Esa comida es maravillosa, es imperdible. Si alguien viaja a Perú, que no se pierda sentarse en comer en cualquier comedor de ruta o en cualquier comedor de pueblo, porque lo va a disfrutar. Daniel, ¿y qué te trajiste, digamos, de este viaje, de esta experiencia en Perú, en Machu Picchu? Y te pregunto, si te trajiste algo material, la moto supongo que no, o sea, supongo no da para mucho. Y además, espiritualmente, ¿no? De esta experiencia, ¿qué te trajiste? Porque, claro, andar en moto tan así, tan expuesto, es contacto y experiencia a cada minuto, ¿no? Mira, tal como decís vos, en la moto no se puede traer mucho. Siempre vuelvo con alguna piedra para mi mujer, que es una gran coleccionista de piedras de todas partes del mundo. Sí. Siempre buscamos alguna particularidad. Bueno, una piedrita en el bolsillo no modifica el equipaje. Y lo que más importante que me traje de este viaje es que el grupo sigue teniendo la misma actitud solidaria frente a las dificultades. Y lo vivimos en dos o tres experiencias a lo largo del camino y se fortalece con los años. Y eso es muy valioso. Mira que recorrimos unos paisajes increíbles, unos lugares increíbles, y sin embargo lo que me queda es eso, que salir con este grupo de gente en moto me da la garantía de volver sano y salvo a casa siempre, y siempre con mi moto, jamás la moto arriba de un camión, siempre andando. Así que de este viaje en particular, que tuvimos que atravesar varias dificultades de ese tipo, me traigo eso, la solidez del grupo humano que me acompaña y que formo parte. Y la verdad que eso fue lo más lindo. ¿Cómo se llaman tus amigos? Gustavo Porta, Rodrigo Sánchez y Tomás Moyano. Cada uno de ellos un personaje y seres muy particulares realmente. Un grupo maravilloso. ¿Todos cordobeses? Todos cordobeses, oficios diversos. Uno de ellos es geólogo, con lo cual el viaje se hace una biblioteca andante, porque cada piedra, cada montaña es una explicación distinta. Uno de ellos, Rodrigo, es contador público, una actividad completamente distinta a la naturaleza. Y Tomás Moyano es un militar de alto rango recientemente retirado que tiene unas experiencias de vida increíbles realmente. No cualquiera llega a ser general en el ejército argentino y es un gusto compartir con Tomás este tipo de viajes. Claro, qué experiencia enriquecedora, ¿no? Gente tan diversa. En tu caso, ingeniero agrónomo, también obviamente que estarán tus explicaciones sobre cultivos, animales, etcétera, ¿no? Les seco la cabeza con los cultivos. Una especie de mosqueteros cordobeses del siglo XXI, ¿no? Sí, más o menos. Con menos épica. Bueno, para terminar, Daniel, ¿qué les decís, no sé si tenés, pero en el caso que así sea, supongo, a tus hijos sobre todo esto? ¿Qué les transmitís vos? Decís, chicos, tienen que andar en moto. ¿Cuál es tu mensaje? Para ellos y para los que te escuchan, ¿no? Sí, mira, soy un fanático convencido de que las cosas no se dicen, se muestran con hechos. Mis hijos, mis cuatro hijos, son tan viajeros como yo. Ajá. Solo el más chico es motoquero fanático, los otros no. Pero todos son viajeros. De hecho, una de mis hijas en este momento está en Barcelona y ha andado por todas partes del mundo. Y cuando uno busca explicaciones, la explicación es simple. Lo vieron el papá toda la vida viajando y a la mamá toda la vida viajando. Y no hay que explicarles nada, no hay que decirles nada. La gente que tiene la dicha de poder viajar, la gente que ha tenido la dicha de que le pique el bichito viajero y anda por el mundo, y anda por su ciudad, y anda por su provincia, no necesita explicaciones, lo entiende claramente. No hace falta irse a Europa, no hace falta irse a Machu Picchu, hace falta tener espíritu y salir, como sea, en moto, en bici, caminando, en ómnibus, como cada uno pueda, pero salir y conocer, eso no se cuenta, se transmite. Nos ha quedado pendiente tus viajes por Yucatán, por Europa, lo de las caballadas y los cruces de los Andes. Pero esto ha sido súper interesante y seguramente que en otra oportunidad te vamos a convocar y charlaremos de este otro aspecto. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos vivir como viajeros más, acompañándote por estos periplos tan, pero tan, tan interesantes. Bueno, es un gusto para mí y por supuesto, cuando ustedes quieran, cuenten conmigo. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo grande. Gracias. Igualmente es Daniel Rivilli, con quien hemos estado conversando, cordobés, ingeniero en agrónomo, viaja por el mundo. Hoy hablamos de uno de sus viajes nada más, pero ha viajado por muchos lugares. Soy un optimista de la vida, nos decía él en este viaje, y que lo más importante que se trajo es la solidaridad y la confianza de los amigos que comparten con él este viaje y que le garantizan que siempre va a volver. Lindsay Stirling and Pentatonix Radioactive. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rest. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, checking out. Apocalypse. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Erasmo, el comerciante del cosmos. Chicos, qué dura es la vida del vendedor espacial. Si no me creéis, escuchad lo último que me pasó. Tenía entre manos el negocio de mi vida. 500.000 metros cuadrados de sombra para vender a Bletón, un pequeño planeta de la Federación Saturnina. Bletón es la décima parte de la Tierra y tan plano que más plano es imposible. El monte más importante, el Bletberg, mide 6 metros y 12 centímetros y encima han puesto un teleférico junto a todas las antenas de televisión del país. Los pobres bletonianos lo pasan mal porque no tienen ni un solo metro de sombra. Nada de árboles, ni cuevas, ni marquesinas de autobús. Y no es que tengan sol, es que tienen 11 que abrazan de mañana a mañana, por lo que en Bletón se vive implacablemente abrazado. El único alivio es una criatura llamada Oye Oye, dotada de dos enormes orejas que desplegadas dan un poco de sombra. Pero los Oye Oye pertenecen todos a la familia real, que detenta el 96% de la sombra del planeta. Hace un mes por fin estalla la revolución y los bletonianos cabreados se cargan la monarquía. El neopresidente lanza inmediatamente una propuesta: compremos sombra de los demás planetas. Me vuelco en el negocio, aplastando a la competencia. En menos de 3 días encuentro 500.000 metros cuadrados de sombra. Compro a mitad de precio al ejército de Umric 1000 tiendas de campaña usadas y 60 árboles copete de Andrómeda, donde por un poco de droga te venden todo un volcán. Y además, un golpe genial. ¿Conocéis Regnuluvian? El planeta empapado, esa maraña de nubes y rayos que está en la astropista de Urano. Bien. Allí llovía desde hace 1.000.000.000 de años y todos vivían con un paraguas plantado en la cabeza. Era una operación que te hacían al nacer para que pudieras tener las manos libres. Me entero de que va a pasar por allí el cometa que quemó, el que partió en dos Pasquinda y pulverizó el Asia Jupiterina. El cometa pasa silbando cerca de Regnuluvian a 9.000 por hora. Le da una bofetada gravitacional al planeta y le cambia las características. Movimiento de rotación, revolución, etc. Y sobre todo, se lo lleva a la órbita del cuarto sol uraniano. El primer resultado es el cambio del clima. Nada de temporales y nacen 8 estaciones templadas. Segundo, agradable resultado. 2.000.000 de regnuluvianos se destornillan el paraguas de la cabeza. ¿Y quién aparece por allí al instante? Vuestro Erasmo, comerciante del cosmos que compra el stock paraguífero entero a cambio de 2 toneladas de crema solar. ¿Comprendéis el golpe? Nos mandamos 2 Cosmofax con las ofertas y cargo toda la mercancía en un Astro Mercancías, destino a Bletonia, donde me pagarán con esmeraldas en bruto, que allí las pisotean por la calle. Palabra de Erasmo la Liebre. De esta me hago rico. Pues aquí empieza lo bueno. Después de 3 días de viaje por la ruta de los asteroides, como para hacerte vomitar las tripas, llego al espacio puerto de Bletonia y ya me veo con un puñado de esmeraldas en el bolsillo. Tengo una cita en la sala VIP. Estoy con mi sonrisa más persuasiva preparada y el contrato para firmar. Pero entonces me doy cuenta de un detalle desagradable. No sé cómo es un bletoniano. hay un montón de gente en ese espacio puerto, terrestres, selenitas, andromedanos, budrianos, monjes de Yanaga, macarras de Torbaca y guereguerés de Gergerón, todo cosas conocidas, pero nada que pueda parecer un condenado bletoniano. La situación es seria. No puedo preguntarle a un bletoniano qué pinta tienen los bletonianos, porque entonces ya sabría qué pinta tiene un bletoniano. Y sería embarazoso difundir por los altavoces el siguiente anuncio. El señor Erasmo la Liebre, procedente de la tierra, ruega amablemente a todos los bletonianos presentes que levanten una mano si la tienen. Me siento entonces pacientemente a esperar. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Pomplamousse d'Edith Piaf, La vie en rose. Il me prend dans ses bras et me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras et me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Soñábamos con una moto. Las motos, en los tiempos de mi juventud, eran toda una aventura. Deseábamos una moto, soñábamos con una moto, pero no estaba muy a nuestro alcance. En aquellas décadas, a fin de los 50 y comienzo de los 60, no cualquiera tenía una moto. Tengo que decir que tampoco aquellos cacharros eran gran cosa. Una Puma con motor Satch de dos tiempos, una Paperino de 50 centímetros cúbicos, una Tehuelche, son marcas que no son muy conocidas. El que podía tener una Ciambretta era un privilegiado, y una Gilera ni que hablar. Yo aprendí a andar en una Paperino color roja de 50 centímetros cúbicos, un cacharro que no pasaba más de 40 kilómetros por hora, pero yo tocaba el cielo con las manos. A los 18 años le compré a un amigo una moto que era marca 808, con motor Satch de dos tiempos, y solamente tenía primera y segunda, dos cambios nada más, pero yo ya me sentía de la categoría motociclista. Si la habré pateado y la habré corrido y habré limpiado la bujía a fin de que arrancara, ¿Cuánta preocupación tenían nuestros padres? Te vas a matar con esa moto. El paragolpe de la moto es tu cabeza, nos decían. Pero nosotros no escuchábamos aquellas advertencias. Hasta que alguna vez ocurría algún accidente fatal, entonces sí empezábamos a tener en cuenta las preocupaciones y temores que tenían nuestros viejos. Así y todo, no dejábamos de soñar con una moto nueva. Una Gilera 200 era lo máximo. En la moto uno ve todo el panorama. El viento en la cara, sin el casco, era algo especial. Con una Gilera 150 me hice 2 viajes de Olavarría a Mar del Plata, 300 kilómetros para visitar a mi novia. A mi futura suegra no le hacía mucha gracia. Mi cuñado, el más chico, estaba muy entusiasmado. Y mi futuro suegro, por su parte, decía que yo me estaba desequilibrando. Gracias a Dios, nunca tuve un accidente grave. Sí, algunas caídas y choques sin que pasara a mayores consecuencias. Los tiempos han cambiado mucho. Hoy no es difícil adquirir una moto nueva. Las economías son cosa rara. Antes costaba más tener ciertas cosas. Había que ahorrar y esperar y trabajar duro. Hoy no hay que esperar. Las cosas se obtienen con muchos créditos, pero a mi parecer creo que no se disfrutan tanto. En estos días hay muchas cosas que se pueden adquirir, pero cada vez queremos más cosas y nunca parece que estamos satisfechos. Evidentemente, no deben ser cosas las que nos hacen falta, sino algo más, algo no material, algo que trasciende el tiempo y la materia, y eso se llama Dios. Si Dios no es tenido en cuenta como el origen de la vida, si la vida no cuenta con Dios, entonces la vida no tiene mucho sentido que digamos. Por más que nos compremos el objeto más deseado o la moto nueva que más codiciamos. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y su palabra sabia, precisa y atinada para este momento de la mañana de sábado. La Berizzo, ¿cómo olvidarme? Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. Yeah. auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Excelente el reportaje y envidiable el viaje, nos dice Carmen, con relación a la entrevista que le hicimos hace minutos a Daniel Rivilli, el motoquero cordobés. Natalie Cole y de Arturo Sandoval, Cuando vuelva a tu lado. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos y el amor que te he dado. Retiramos el equipo de la cancha con un corazón agradecido a Silvina Pérez por su participación en Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma, a Tony López por su palabra sabia y atinada desde Mar del Plata y a nuestro amigo Damián Spadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y escucharnos en esta caminata que hacemos cada sábado. Buena semana y que termines bien esta semana que concluye hoy. Soy David Kohler y nos vemos el sábado a las 9 por la FM Box. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.